toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Emergente de un país que todavía no miramos, ya en la primera gambeta logró lo inesperado. En las recalcitrantes mesas y en los perdidos suburbios hablaron de Villa Fiorito. Después vino la fiesta y este carnaval tuvo por fin su rey Momo. Entonces las piernas fueron banderas impredecibles, su gol en fotos cotizó en la bolsa orgullosa de esta patria. Rey de reyes coronado, o juremos seguirte, o morir, o morir, o morir. Las regordetas señoras de collares taparrugas desfilaron por una foto y los chicos adoraron su rostro como figurita difícil, tintinelas de este corso que prosigue y prosigue. Un gol suyo fue la venganza, patrioterismo, animalada revancha y festejo de humildes, o juremos seguirte, o morir, o morir, o morir. Pero a la gambeta le nació lengua, y esa lengua dijo y dijo, y las recalcitrantes mesas incomodaron, una a una, todas, todas, negro bruto, con divino don osaste pasar la raya, o juremos divertirte, o morir, o morir, o morir. Como cirugía de hospitalito, decidieron de par en partes abrirte. Nada tuyo fue ingenuo. Por aquí el riñón, por aquí la laringe. Esa sangre roja fue inventada azul. Nada tuyo fue ingenuo. O juremos revertirte, o morir, o morir, o morir. Después se sabe, tus millones no son chistes, tus desaires no son chistes, tus falencias no son chistes. O juremos no permitirte, o morir, o morir, o morir. Tu foto más cruenta suena a eclipse de flashes falopa y pupitres, donde recalcitrantes mesas aciertan sobre las lecciones que no supiste. Tus gambetas de Dios, atrapado, dejó las alas en suspenso, pero como fénix, ave criolla, volviste y volviste. Estas son un fragmento de las palabras que Susy Jock allá por los 90 escribió y que en breve estará compilado en un libro que se llamará Realidades. El poema se llama Gambeta. Con esto damos inicio a la Legión Nocturna número 44, ya iniciando diciembre, último mes del año de la pandemia. Y queremos saludar entonces a Coti, compañera legionaria, que estará, como siempre, participando de este programa con la agenda, y también a Fiore, que estará realizando sus artes mágicas, componiendo y enlazando estos audios que estamos todavía realizando desde en diferido, y que esperemos pronto volver a estar allá directamente en vivo en el piso de la radio. Podemos dar también modos de comunicarse para el programa, que están desde Facebook, desde Instagram y también desde el mail, la legionnocturnaradio@gmail.com. Desde Facebook, Instagram también lo pueden hacer a la Legión Nocturna y la Legión Nocturna Radio respectivamente. Así también comunicar que este programa saldrá el sábado a las 22 horas en una repetición que se dará por FM El Orejano 98.1, allá en la radio comunitaria de Villa La Angostura. Saludando también a las queridas amigas de aquellos lares y esperando también, deseando mucho visitarles en muy poco y breve tiempo. Así entonces, con este hermoso poema ya de Susy Jock, llamado Gambeta, damos inicio al programa de hoy, uno ya llegando a los últimos programas de este año y meditando y pensando siempre en cómo ha sido todo este trayecto. Por lo pronto damos inicio y continuamos con algunas ideas de esta sensación de época que estamos teniendo al respecto del reciente fallecimiento de Don Diego Maradona. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna. Arte y filosofía de combate. Martes 22 horas. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Escuchábamos recién, ya creo que algo inusitadamente clásico en nuestro folclore, quienes hayan gritado, cantado y llorado, por supuesto. Esta canción de Rodrigo, creo que entendemos y sentimos que es parte de nuestra idiosincrasia argentina. Nos gustaría empezar con estas palabras porque, en definitiva, lo que estamos tratando de enlazar con esto, que es lo que podemos considerar el himno maradoniano por excelencia, es también, por supuesto, por la muerte de Rodrigo hace ya aproximadamente 20 años, si mal no recuerdo, pero también dar y brindar unas breves reflexiones con el interés también de a futuro poder llegar a hacer algún programa dedicado con gente muy querida que estuvimos conversando y pensando, y seguramente estarán en un programa dedicado a poder pensar esta complejidad que es la figura, la imagen de Diego Maradona. A nosotros nos toca muy de cerca, nos afecta, y en principio queríamos compartir las reflexiones de un querido amigo, Gustavo Varela. Tuve la oportunidad de estudiar con él, de participar en espacios de formación con Gustavo. Él es un doctor en filosofía muy querido y un gran especialista en la cultura popular porteña, sobre todo especializada en el tango. Y algunas de las reflexiones que él ha dejado al respecto del reciente fallecimiento de Diego Maradona nos invita a leer la idea de que no nos alcanzan los abrazos. Y quiero compartirle sus palabras porque me parecen muy, muy afín y necesarias en virtud de todo este gran acontecimiento que, por lo pronto, y por las discusiones que han tenido, y yo mismo he tenido en espacios que se pueden llamar hasta incluso académicos, con respecto a su figura, creo necesarias leerlas hoy el día. Gustavo dice lo siguiente: el fútbol es geometría. Líneas rectas, semicírculos, rectángulos. Rectángulos elevados, otros rectángulos planos. Geometría de grado cero, casi medieval. Sobre los elefantes que soportan la planicie, la incomodidad copernicana de la redondez. La pelota siempre sobra sobre lo que es plano, porque es redonda, y lo redondo es espectral, aterrador, nómade. Horror vacui. Lo redondo gobierna sobre la recta. En la quietud, lo que se mueve es superior porque introduce el tiempo. Entonces, el hombre juega. Aristocracia e ingenuidad a la vez. La condición del jugador se inscribe ahí, como dominio temporal sobre el espacio. No Maradona. Él no. Es tiempo, como todos, y a la vez, espacialidad pura. La gambeta es amague temporal, es figurar un movimiento y hacer otro. Virtud de la máscara, engañar para seguir. Messi es puro tiempo, un gran simulador. Es rápido, es sigiloso, parece un roedor o un karting. Va y viene, como el río de Heráclito. Y si se multiplica, si está a la vez aquí y allá, es porque atraviesa el límite y se hace tiempo puro sin representación. Riquelme también es tiempo, pero de otro modo. Detiene, frena, se hace una cavidad. todos siguen mientras él suspende el devenir. Es pesado, como un gordo sin barriga. Riquelme es el camión que estacionó Diego en Barrio Parque. Maradona es más complejo. Es el hombre en la cancha y la cancha. Es toda la geometría posible. Es gambeta, amague, quiebre, velocidad, ritmo, premura. Pero también habita el espacio como una extensión de sí mismo. Ve sin ver, dice alguien. Y entonces ordena el campo a partir de la espacialidad de su cuerpo. La mano de Dios es eso. Los ojos cerrados, la espalda que sitúa a Shilton en su lugar de importancia y de impotencia. El aire por encima del pelo. Y por encima del aire, un agujero al espacio. El brazo de Diego se agrega donde no hay nada, ni aire, ni arquero, ni tiempo para que la mano llegue. Es un boquete por el que se filtra el puño, un globo que emerge entre dos micrones. ¿Cuarta dimensión? No, tres dimensiones más uno. Maradona, ¿dónde está? Dice que en el segundo gol a los ingleses miraba a Valdano. La posibilidad del pase era la razón de su fuga, de su corrida. Trazó lo posible en medio de la necesidad. Piernas que se cruzan, exactitud en la fuerza. Ritmo ligero y condensación. Bestialidad bretona y ansiedad de trinchera en los ingleses. El pase a Valdano se impuso como un espacio abierto. Lo que podía hacer desplazaba los cuerpos y los volvía torpes. La pelota, en el pie izquierdo, estaba entonces en otro lugar, allá, en el pecho de la sombra que corría a la par. Otra vez el vacío, otra vez el dominio del espacio por encima de la temporalidad del amague. Ingresa al aire y el hueco se agranda. El arquero tapa el pase, los defensores también. En los registros ingleses el gol se lo anotaron a Valdano. Aún hoy el bache persiste. ¿Amnesia? No. Inversión de planos. La geometría que es el fútbol se hizo carne solo en Maradona. El resto son emergencias ocasionales. Diego no es Dios. No es un genio. No es un caprichoso. No es un irreverente. No es un barrilete ni jugador de fútbol. Diego es un artista. Como Van Gogh, como Discepolo, como Nietzsche. Es uno de aquellos que conjuga su existencia solo en el presente, sin mediaciones, sin ninguna red de contención. El mundo entero se despliega cada vez sobre su cuerpo, la cicatriz ajena y la propia, todo a la vez. Sobre su piel se traza la vida de los otros, el cuerpo de los otros, y entonces sabes sin ver. ¿Dónde estaba Valdano? ¿Dónde estaba cada uno de los ingleses? Donde la pelota y donde todas las posibilidades de un arquero que ya estaba en el suelo antes de ir al suelo. Van Gogh elegía pintar en el medio del campo, entre los girasoles y los cuervos, y sabía entonces que entre su cuadro y el mundo, entre el óleo y la realidad, no quedaba más distancia que la de su propia sensibilidad. En el trazo del pincel estaba todo junto, el sol agrietado y su vida. En los pies de Diego lo mismo. Es la ética del artista, no la del hombre común, porque el artista todo lo expone. Una risa o un tajo son la misma cosa. El presente puro es insoportable y entonces transfigura su malestar en obra. El hombre común vive en un universo ordenado, piensa en la mañana, piensa en el mañana. Se ampara debajo de los límites de una moral adecuada, cuida su lenguaje y sus acciones, juzga a los otros en nombre de su propia realidad. La vida del hombre común es angosta al lado de la vida del artista. Nietzsche caminaba 8 horas por día. Paganini podría ser hijo del demonio. Discepolo tenía solo un sobre todo. Un montón de señores gordos, los enjuiciadores de siempre, los que creen que la moral es una vaca que se ata, esos viajan por el mundo y llegan con sus postales de los cuadros de Van Gogh traídas del Museo de Orsay y dicen sentirse consternados ante tanta belleza. Algo saben del pintor y comentan dichosos partes de su biografía para enmarcar su arte en una experiencia sublime. Esto lo pintó antes de cortarse la oreja, vociferan. Entonces sienten que algo más comprendieron del artista, que son cómplices de un mundo del que ellos están afuera. Mientras, a Maradona lo someten al tribunal de la razón cuando separan su obra y su vida, y dicen, a mí me gusta el jugador, no el hombre. Nunca se ha repetido con tanta asiduidad una idea tan estúpida. Como si fuera posible descuartizar a un hombre con una navaja moral. ¿A quién le importa la cantidad de heroína que se inyectó Billie Holiday? ¿A quién la nariz del gordo Troilo? ¿A quién la desesperación de Eva Perón o la estupidez política de Piazzolla? Solo a los que tienen la indignidad de hablar en nombre de otros. A los que se creen dueños del tribunal. Aquí tomamos partido. Pelé fue un administrador del consorcio y Mohamed Ali uno que se rió siempre. En el arte no hay sanción. Porque la vida y la obra son la misma cosa. En los pies del Diego van 2 kilos de ubre y el Luigi Bosca con 7-Up. Y el camión en Barrio Parque. Y cada una de sus palabras inconvenientes y todas sus internaciones. No dolor de víctima, sino de insomne, de ojos abiertos, porque la vida se presenta sin puentes. De desesperación existencial, de ansiedad infinita, porque el instante es enorme. El Diego es un hacedor de belleza, de pintura cinética, de música tonal cuando él mismo era la tónica. Y sinceramente, no nos alcanzan los abrazos para abrazar. Diego. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Lo que acabamos de compartir, y para continuar en La Legión Nocturna, será un fragmento de un escrito de Gustavo Varela, que es parte del ensayo Fútbol More Geométrica de Mostrata, que ha sido publicado en un libro llamado De Pies a Cabeza, Ensayos de Fútbol, que quizás y seguramente pronto podremos tener o la voz de Gustavo o de queridos amigos que trabajan, llamémosle concienzudamente, el análisis y el pensamiento del fútbol. A lo que a nosotros nos interesa es dar cuenta de esa complejidad, de ese mundo tan paradójico y heterogéneo, que rodea a lo que nosotros hemos dado a llamar Maradona como personaje, pero también y sobre todo y fundamentalmente lo que nos devuelve como espejo de verdad su existencia. La diversidad de identidades y formas diversas. Lo que rescato también del texto de Gustavo es sobre todo y fundamentalmente esa idea del artista. Porque quizás en esa búsqueda artística también, y teniendo en cuenta el sentido de nuestro programa de arte y filosofía de combate, pensar que la complejidad de la creación artística mucho tiene que ver con el arriesgar la propia vida en esa composición, en ir a la complejidad más profunda o ese dolor más profundo para poder encontrar los brotes más necesarios de vida. Esto nos lleva a pensar sobre todo el modo en que tenemos de vincularnos con las formas y las comunidades afectivas con las que habitualmente nos vinculamos. En muchos de los casos, también esto nos lleva a problematizar en principio lo que podemos entender como comunidad artística. y muchas veces también en qué sentido la comunidad artística define los patrones de percepción del arte. O en todo caso también, y fundamentalmente, qué se entiende por una buena composición artística. ¿Desde dónde se realiza? Algo de lo que veníamos trabajando en estos tiempos en distintos grupos de investigación al respecto del arte, sea en el teatro, sea en las prácticas performáticas, sea en la danza, fundamentalmente en la danza, viene a dar cuenta de cómo es que esta realidad compleja en países y en territorios que no tienen, sobre todo, la hegemonía histórica de estas disciplinas y que han y siguen determinando, ¿no?, el patrón de medida, el canon de composición. Y sobre todo de valoración y sobre todo de representación y legitimación de ciertas obras o de ciertas composiciones artísticas. En este sentido es que quizás el ejercicio de pensamiento que Maradona ha traído es la expresión de un estallido de vitalidad para muchas personas. Me queda muy presente la palabra de una persona que fue con sus muletas y dejó una vela prendida en las afueras de la Casa Rosada, donde fue velado. Y una de las cosas que dijo fue puntualmente: vos sabés la alegría que nos dio a los pobres. Quizás en ese sentido, por ahí traernos la presencia de esa alegría y de, como también decía Gustavo en otra nota, el hecho de dar cuenta de aquellos quienes necesitan poder creer, tener que creer. A veces nos resulta un poco irrisorio dar cuenta de muchos intelectuales de izquierda, sobre todo los intelectuales de izquierda, que en ese afán nihilista creen y desprestigian todas las formas de alegría o las formas de búsqueda de felicidad o, en todo caso, aquello que les permita solapar, se dice, o cubrir o ignorar las formas de producción de este malestar. A nosotros, por más que nos pese, esos intelectuales de izquierda terminan siendo los puntas de lanza de las nuevas críticas y que son considerados en muchos de los casos los referentes inmediatos para poder pensar y legitimar los escritos, las producciones artísticas y sobre todo las producciones intelectuales y académicas para poder justamente legitimar nuestros trabajos. Pero lo que de fondo subyace detrás de esa crítica nihilista, apesadumbrada, apática y que descree sobre todo de esos dispositivos de felicidad, no es tanto por pensar que esos dispositivos de felicidad no son una manipulación directa también del ejercicio sistemático con que el capitalismo colonial histórico ha producido una somnolencia con respecto a las formas realmente críticas con las que se puede intervenir las formas de producción de nuestras vidas, sino que, y sobre todo, en muchos de los casos y de manera situada, esta producción de felicidad, esta producción de pequeñas alegrías, realmente sostienen en esta lógica precaria el hilo de una vida. Quizás lo que decía esta persona cuando llegaba, vos sabés la alegría que nos ha dado a los pobres. Quizás no por no dar cuenta de ese sistema que genera un empobrecimiento sistemático, sino porque son esas vidas las que necesitan tener, aunque sea un hilo, un respiro, un aire de felicidad, un grito que libere de fondo toda esa, ¿cómo decirlo?, melancolía, toda esa tristeza, todo ese dolor. Quizás ese grito también pueda ser un grito de celebración comunal. Quizás también ese grito sea el momento en que, como alguna vez se dijo ahí, se les ha permitido abrazar a alguien que no se podía abrazar, porque la historia de las familias nucleares han tenido la presencia y la imposibilidad de abrazar a nuestros padres o a nuestros seres queridos. Entonces, valió un gol, valió un grito, la posibilidad de abrazar a esas personas. Hay mucha complejidad detrás de todo esto. Nosotros nos interesaba problematizar esa complejidad, justamente. Esas paradojas que, justamente a lo grande, siempre rodean. Porque, como bien decía Gustavo ahí, es muy difícil y es casi imposible separar. Es ya casi irrisorio decir que uno separa la obra del artista. A nosotros nos interesa decir que lo que Diego ha creado no es solamente un mito, sino el recuerdo de una comunidad que ha tenido la posibilidad de gritar su felicidad. Y gritar una felicidad en medio de un montón de situaciones que fueron tristemente una secuencia permanente y sistemática dentro de los modos de gobierno en que, en Argentina al menos, hemos habitado de manera muy dolorosa. Por eso justamente, si hay algo que quizás nos alcance a decir, y muy brevemente a decir, y seguramente tengamos otro programa, ya lo hemos dicho, dedicado a esto, es que en este ejercicio de producción y creación, me parece que para poder llegar a ese punto, hay que poder dar cuenta de la propia vida y la profundidad, que en muchos de los casos está habitada por un dolor sombrío, y que atravesar esa opacidad y arriesgar la propia vida en la creación termina siendo el modo de producción de una reexistencia, como nos gusta decir, en los habituales modos dominantes, en la que la precariedad se vuelve, en principio, el modo común con el que nos vinculamos. Por eso no es menor el modo en que Diego ha colaborado, ha constituido, no solo por la cantidad de veces que se ha mencionado como su procedencia, como su modo de vincularse y de no perder y no olvidar de dónde viene, y las habituales críticas, ¿no? También de que se ha vuelto millonario, de que se ha vuelto a la burguesía, o que ha tenido, incluso las críticas, por supuesto, a la idolatría, ¿no? Yo creo que en ese punto también hay un ejercicio de desprestigio por el ejercicio de la sacralidad con la que este dios pagano, como se le suele decir, ha tenido su presencia en las vidas, por lo menos de Argentina, sin duda. Y esto es algo que justamente criticaba un colega, amigo de Chile, que daba cuenta de que él no era tan adepto a las sacralidades. A mí, por lo pronto, deseo que estas sacralidades profanas, que estas sacralidades paganas tengan vigencia, porque son aquellas que reúnen todo lo que históricamente el sistema capitalista ha capturado de la potencia divina con la que las comunidades se crean, se sostienen y tienen vida, y una vida espiritual. Por eso, pese a que el fútbol, y en este caso Maradona, haya tenido este rol, por decirlo de algún modo, como tantos otros, es que quizás lo que podemos valorar o revitalizar en esto es justamente esa potencia de sacralización que ha vuelto a traer el espíritu y la vida en una composición directa de co-creación comunal. Queremos dejar estas palabras muy breves, muy simples, en una reflexión que atravesaba sobre todo también, o por lo menos así lo pensaba, el modo de creación de lo artístico. El hecho de poder pensar qué es lo que a nosotros habitualmente nos guía, quienes nos dedicamos al arte o estamos en el ambiente artístico, hoy por hoy, que por ejemplo acá en Mar del Plata estaremos en inicio de una nueva temporada, y cuáles serán las producciones artísticas que tendremos en esta temporada, pero también pensaba qué es lo que nos lleva a crear una obra, qué es lo que nos convoca, si es el hecho de querer agradar al canon y a la estética, que es la que nos domina habitualmente para poder producir esa obra, o si es necesario ir a buscar ese reservorio de vida y de dolor, pero no tanto de dolor, sino que quizás también de mucha profundidad en la opacidad que nos habita, para poder generar esas líneas de vida y que en todo caso ese espíritu también vuelva a construir la fuerza necesaria para poder enlazar de manera inmanente con el mundo. Digo estas palabras porque Diego fue todo eso, porque Diego en muchos de los casos lo que ha hecho es dar esa relación inmanente con la vida, traer el espíritu a cuerpos terriblemente bastardeados, violentados, usurpados y demacrados por este sistema de precarización sistemática que es el capitalismo. Simplemente compartir estas palabras y bueno, despedirlo de la mejor manera o como se pueda. Para eso tenemos un manifiesto especial, el manifiesto del día a la fecha, escrito por un querido amigo, va a dar cuenta de cómo podría haber sido, cómo fue y cómo es la mejor manera de despedir a una persona, a un dios, como se le suele decir, pagano, a esta sacralidad profana que ha compuesto tanta sensibilidad histórica en nuestra comunidad.